Hola, estáis escuchando La Irola Irratia en el 107.5 y esto es shit. Apa, chavales. Sí, ¿no? Sí, sí, vale. Y nada, hoy digamos que va a haber dos razones por las que vamos a hacer el programa. Una de ellas es el fallecimiento de Nick Knox, evidentemente. Y por el otro lado, pues bueno, unas 13 razones más o menos por las que se podría ir a la Skena Rock, si alguien quisiera y yo qué sé, y le gustará cierto tipo de grupos, que son los que vamos a escuchar. El primero de ellos, que digamos que tienen cierto protagonismo, pues porque, entre otras cosas, han sacado un disco de un directo concretamente del festival de hace la tira de años, concretamente del 3 de septiembre de 2005. Estamos hablando de Las Bestias del Bourbon, el grupo australiano que... pues eso, vuelven a tocar y bueno, ahora hablamos un poco más de ello. Uno de los temas que tocaron en directo en ese año es este Straight, Hard and Long. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce to you the one, the only, Spencer P. Jones. Take him out. Check him out. T-Bow. Ooh, I like that sound. Ooh. Well, sometimes I got my feet stuck so hard on the ground, I'm just digging a hole. Just standing around every single fucking day that goes by on this tour of my state. Inside is getting fewer and fewer, and I've been sitting on a human sewer. My fucking niches like I never ever knew her. Make the same mistakes over and over again. I start to explode all over my fans. So scattered now, I don't know who I am. I guess I'm a man. Of deterioration, my mind is on to self-mutilation. I get ideas from the TV station, but I guess it's my fault, it's my own creation. Got the strength, my body and mind. The days go on like I'm doing time. My soul suffers down to the top of my spine. Gotta get straight, and what's the difference? Yes, no, no, no, no, no, no, no. It feels so good to be so bad, but you're gonna pay for the time you had. Yeah, it looks so sad looking out from the inside of a Loud. Las Bestias del Bourbon, año 2005, en la edición de la esquena de ese año, que tenía casi la formación original, y porque bueno, faltaba, si no estoy mal informado, Kim Salmon, que este año sí que estará. Por desgracia, las bajas van a ser bastante mayores, puesto que el pasado 20 de abril moría su bajista original, Brian Henry Hooper. Vaya. Que bueno, ya había tenido bastantes problemas de salud, pero el pasado mes de abril pues acababa falleciendo. Bueno, bajista original está diciendo, bueno, bueno, no, Brian Hooper, vale. Y Tony Pola, sí. A partir de Love Road, sí. los dos primeros LPs estaban. Pero bueno, estaban, digamos que sí que formaba parte, sí. Bueno, yo siempre le he recordado como... Sí, bueno, uh-huh. La mayor parte de la historia de la banda estuvo. Sí. No, de hecho, a ver, bueno, el Boris Sadjovic, ¿no? Boris Sadjovic. Sadjovic. Sí, es el que va a estar en la esquena. O sea, el original. Eso es. James Baker sería el batería que va a estar. Y Kim Salmon, como digo, el guitarrista, y Tex Perkins, por supuesto, a la voz. El que va a faltar es Spencer Pijons, que también, pues bueno, ahora mismo con 61 años, está con un cáncer de hígado que le impide salir de Australia y que pues parece ser que se lo va a llevar en poco tiempo, por lo que dice en su página. Bueno, pues la formación es, aparte del cantante, la misma formación de los Scientists, que han estado recientemente por aquí. Por aquí en Guipúzcoa estuvieron tocando, sí. Con la secta y tal. Pues eso. Boris Sadjovic, Jay Baker y Kiki Salmon. Y Charlie Owen, que sería el segundo guitarrista, sustituyendo a Spencer Pijons. Como decimos, en la esquena ha hecho una edición especial de ese directo en vinilo, en principio, que yo sepa, solo, y que solo puede ser, pues bueno, conseguido en el propio festival. Vamos a escuchar otro de los temas que aparece en el mismo, que es este Make 'em Cry. Bestias del Bourbon no son la única banda que va a formar parte de, pues bueno, esas bandas que vuelven con teóricamente su formación original o con formaciones así especiales. Otro de los casos va a ser el de MC5, que ya también en su momento estuvo en el festival con diferentes cantantes, que si no recuerdo mal era uno del de Mad Honey y de los otros ahora mismo la verdad es que no me acuerdo. Isaac Kaula también creo que es. Puede ser. Y el caso es que este año pues se reúnen bajo el nombre de MC50, por aquello de que se hacen 50 años de la edición de su disco Kick Out the Jams. Y como prácticamente se puede decir que él es el único superviviente de la banda, excepto bueno por su batería Dennis Thompson, pero que tampoco debe de estar en muy buenas condiciones, por lo cual... Pues bueno, debe de tocar en algunas fechas, pero me imagino que serán fechas, pues bueno, cercanas a en Estados Unidos. Pero lo curioso es la formación que les van a acompañar, que para algunos les parecerá bien, otros les se la sudará. Pero bueno, por nombrar, está el batería de Fugazi, Brendan Canty, está el guitarrista de Soundgarden, Kim Tajil. Luego al bajo, en principio debía de estar Don Was, pero ahora el que ocupa su puesto es Doug Picnic, bajista y cantante de los Kings, o Kings con G, vamos, los reyes, de reyes, digamos. Y digamos que, bueno, desde luego para mí la mayor sorpresa, que ciertamente no es la que más resaltan en las pues bueno, en los comentarios que hay por internet, pero es que su cantante, el cantante que han escogido en esta ocasión, no son varios, y ni falta que hace, me parece a mí, sino que es uno solo, y es Marcus Durán, que no sé cómo se dice, pero bueno, Marcus Durán, el que fuera el desaparecido, ciertamente, cantante de Zen Guerrilla, que ya sabéis que fue una banda que a finales de los 90 pues hizo bastante ruido, sí. Y a principios de este siglo se separaron, el resto del grupo pues bueno, formó diferentes proyectos como los Freaks, que de hecho tienen un disco nuevo que no sé cómo sonará, y por otro lado también hicieron la banda esta de pues de noise rock, que sea, así como psicodélico, que ahora mismo se me acaba de ir, Carlton Melton o algo así, sí. Bueno, la cuestión está en que Marcus Durán había desaparecido desde hace, pues estamos hablando, 16 años prácticamente de la escena musical por completo y casi del planeta, y ahora resulta que va a ser el cantante de MC5, y entonces pues podremos escuchar temas como este Kick Out the Jammas Motherfucker, pero con el cantante de Zen Guerrilla al frente. Right now it's time to kick out the jams, motherfucker! Kick out the chair. Yes, kick out the chair. The feeling you got, suck 'em all, put that mic in my hand, and let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick out. MC5 y sus después eso, su disco Kick Out the Jams, Motherfucker, que tocarán pues íntegro y bueno, me imagino que con algún que otro tema de su repertorio. Insisto, no sé, a mí desde luego me parece una notición, con el cantante de Zen Guerrilla, Marcus Durant, al micro. Pues eso, no hay más que decir. Seguimos, bueno, dentro de, desde luego, un repaso a lo que hay en la esquena, muy subjetivo y que tampoco, bueno, no sé si habrá alguien que comparta, pero bueno. El siguiente grupo, desde luego, que es fundamental, casi diría yo, por la que habría que ir, como habría que haber ido también al Fantastic de hace... O bueno, no, el Surforama, ¿no? Del año pasado. Sí. Y el Fantastic también estuvieron, Fantastic, ¿no? También estuvieron, sí. Los... Pues dos oportunidades perdidas, mira. Pues este año les tenemos más cerca. Manor Astroman, la banda de Alabama, de Auburn, concretamente, va a estar tocando el viernes 22 de junio en Gasteiz. Astroman, que también otros, que la verdad, pues, joder, estos empezaron en 91, 92, por ahí. Sí, de hecho estuvieron en Bilbao varias veces, hasta sí. El 96, 98, por ahí. En el Palladium, concretamente, una vez. Palladium, un sitio pequeño. En el Café Anchoquia, en el Bilbo Rock. Rock también. Y que nada, están de vuelta, después de bastantes años también un poco perdidos, pero recordamos... que sacaron un disco bastante, bastante, no, vamos, muy, bueno, este tema de hecho viene de ese disco, pero bueno, recuperado en directo en, pues en su última referencia, un disco en directo grabado en el, pues en la casa esta de Jack White, en Nashville, el Third Man Records. Y que eso, que vendrán también realmente con la formación, digamos, clásica, que Star Crunch sería pues una de las piezas que faltó en la última época, que es el guitarrista, y luego, bueno, Coco al bajo, Birth Staff a la batería y su nueva incorporación, que bueno, ya nueva, lleva también con ellos bastante tiempo, es la chica Avona, que es un buen fichaje, ciertamente. Aunque tendrían que llamarse Man o Woman o Astro Woman. Astro Woman. O bueno, una mezcla. Woman Astro Woman. Pues eso, van a estar Man o Astro Man en Gasteiz y vamos a escuchar otro más, otro tema, que es este Antimatter Man. Planet Earth. We are Man or Astro Man, as you may have heard, and we are so, so, so honored to be celebrating Record Store Day with you. This is great! Directo y que coincidirán, por cierto, pues porque esto es lo que tiene también los festivales, que más o menos pues habrá que perderse a Bloodshot Bill y el principio de las 5, 6, 7, 8, más o menos en entre los dos van a estar tocando Man or Astro Man. Otro de los motivos, grandes motivos ciertamente, es la visita del reverendo Bitman, que con los Monsters ha venido, pero que yo sepa en solitario ha estado, bueno, en Benidorm. Con los Monsters está en Guipúzcoa. Dicho así suena un poco... Uh-huh. No, digo el reverendo Bitman, solitario. Sí, sí. O sea, en orquesta, vamos. Uh-huh. Que en este caso va a ser como dúo, con la hermana Nicole Isobel García, que es con la que está de gira. Está, de hecho, presentando un disco después de que sacara su propia... Bueno, su último LP, después de también muchos años sin sacar ningún material en solitario. Vamos a escucharle primero en uno de los temas como el reverendo solo, pero que, bueno, son temas que seguramente va a recuperar en directo, como este I Belong to You. I belong to you, little girl. Clásicos del reverendo Beatman en sus sesiones de folk, thrash, roll, bass, gospel, yeye. Sí. Y como decimos eso, tiene dos discos nuevos, uno con ella, que yo por lo menos todavía no he escuchado, pero bueno, que en realidad este tema creo que hay, no sé si era una versión distinta el que vamos a escuchar, pero aparece un tema con el mismo nombre en los dos discos, que es este But I Love You. Ah, igual el otro es en castellano, no. No, porque este es en castellano también. Bueno, sí. El caso es que, pues eso, la Nicole García también la acompaña en su disco y el tema con más protagonismo de ella, sin lugar a dudas, es este But I Love You. Que me odias más que me Bidman y Nicole García, que estarán dentro de esa carpa Trashville, que ya el año pasado tuvo pues diferentes proyectos de hombres orquesta como Bob Lo III o dúos, como el caso de los Devils, que quizás fuera el evento más importante de todo el año pasado. En el cual, por cierto, hay un vídeo en el que con una canción de ellos, no en directo, pero bueno, un tema de los Devils, haciendo un poco del resumen de lo que fueron, pues bueno, todas las actuaciones de esa carpa, que es como una especie de carpa de circo, y por dentro pues una especie de bar de madera así, pues bueno, rústico, como esto, rústico, sí. Uh-huh. El caso es que este año, pues aparte de los que acabamos de nombrar, van a estar, bueno, iba a estar Dexter Ron Weber dúo, pero al final está sustituido por Bloodshot Pill, que luego escucharemos. Y otro de los, bueno, están también las 5, 6, 7, 8, que quizás se salen un poco de formato, porque son tres. Sí, sí, pero mucha, bueno, gente va a ese escenario. Sí, algo así. ¿Y qué más? Bueno, van a estar los Wolf, van a estar también el hombre orquesta de Palma de Mallorca, el hombre lobo internacional, y el Elvis en persona, Death Elvis y su And His Woman Grave. Bueno, pues eso, Elvis resucitado. Death Elvis, que ha elegido para resucitar con muy mala cara, ciertamente, y bueno, ha escogido también la época de Las Vegas, con los trajes esos así un poco horteras, sí. Y ha elegido Holanda para resucitar. De hecho, aparte de eso, Death Elvis ha montado un sello que se llama Monster Mash, que es ciertamente recomendable. Porque, bueno, pues ha sacado aparte de sus propios trabajos, como es lógico, ¿no? Dentro de un resucitado, pues ha sacado discos de los Gravemen, con los que, es más, formó parte de un proyecto en común. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. Ah, vale. Y después también, pues eso, discos de los Great Muncini, de The Bat, el grupo japonés, y de un montón de bandas, pues eso, incluso Sir Bald Diddley ha sacado algún que otro single en ese pequeño sello. Pues todo muy recomendable, está claro. Pues sí, efectivamente. Y nada, Death Elvis estará dentro de ese carpa, bueno, no sé exactamente qué día, pero bueno, ya creo que es el viernes. Se le buscará. Y bueno, vamos a escuchar otro tema, si te parece. Bueno. Out Tonight. Thank you. tonight. Bueno, que se saltaba otra. Death Elvis en la Esquena Rock de este año 2018. Y como seguimos con más hombres orquesta, otro de los que estarán en esa carpa va a ser el canadiense Bloodshot Bill, que, pues eso, vendrá con su batería y su guitarra. Como es habitual en los hombres orquesta. Efectivamente. Bueno, no, a ver, más que nada lo digo porque los últimos discos los ha grabado, o bueno, o él con muchos instrumentos, digamos, o incluso con, yo creo que con gente, con una banda detrás. Esto no, esto es en plan el, pues a su bola. Chu Timer. Pues ahí estaba, el canadiense Bloodshot Bill, que pues entre otras cosas también ha hecho un montón de proyectos con pues su alma gemela King Khan, que pues eso, se lleva muy bien y han montado varios proyectos juntos. Esto dentro de la sala, eso, Trash Bill, que como digo, pues quizás para la mierda que solemos poner aquí, pues es la más cercana, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que en el resto de cartel hay un montón de bandas, como pueden ser, pues bueno, por ejemplo, Joan Jett con los Black Hearts, que es la banda, digamos, bueno, el cabeza de cartel, ¿no?, del sábado. Sí. Que es la que fuera guitarrista de la Runaways. Sí, exactamente, la banda que montó después de la Runaways, que tuvo bastante repercusión en los años 70, primeros 80. Sí, luego he estado recuperando algún vídeo y así, y la verdad es que no me acordaba de la versión que hacía del Dirty Dirt Thunder Chip, que la recuerdo en su momento, estoy hablando de los 80 igual. Sí. Y que, hombre, escuchada ahora, pues es típico sonido ochentero con guitarras heavies, sí, un poco horteras, pero bueno. Era amiga de Michael J. Fox, que también era el actor este famoso. ¿Eso es bueno o malo? Hicieron una película en la que tocaban juntos, porque Fox también era bastante aficionado al rock and roll y tal. Ajá. Más o menos para orientar a la gente en qué onda. Otra de las cabezas de cartel que quizás no... Bueno, lo que pasa que con Van Morrison pasa que parece ser que vale para todo. Sí. Porque a mí siempre me ha hecho gracia que le han metido en festivales de jazz y dices, bueno, vale, porque tiene una banda así de profesionales y te pueden hacer una improvisación en cualquier momento, sí, de lo que le dé la gana. Pero luego también, pues eso, parece que también en un festival de rock pues también pega. Y yo qué sé, el próximo año igual está en uno de heavy de estos de que hacen por ahí. ¿Dónde lo hacen? Bueno, estuvo, sí, hace poco aquí, ¿no? En Bilbao también. También puede hacer gallitos, ¿no? O sea que... Tiene sus añitos ya este hombre. Sí, no, no sé si le quedará mucho. Vamos, que en definitiva, bueno, está Monte Hoopel también. Estoy viendo así en nombres grandes. Y bueno, un montón de bandas. Están los Dream Syndicate, por ejemplo, también. Los Lords of Altamont. Que ya les hemos puesto mucho también, entonces tampoco quería abusar. No, haría un poco ahí abriendo casi el festival. Sí, bueno, a ver, eso es... Bueno, demasiado temprano para una banda tan... Habitual. A las 6 de la tarde, según lo que tengo puesto aquí, sí. A las 6 de la tarde coincidiendo con... Bueno, y con Berry Charrac. No, es broma. Pero bueno, casi. ¿Qué más? Los All Nighters estarán, los Hypnotics, ya sabéis, la banda esta de Jim Jones, que recupera y que, bueno, van a estar también en este. Estarán Nebula, después de Manor Astroman. Los All Nighters, no sé si lo he dicho. Death Cross, que es una banda, un nuevo proyecto de Matt Payton, sí, el que fuera cantante de Faith No More. Y que, bueno, luego ha estado en un montón de proyectos, a cada cual más raro. Y que con los Faith No More, de hecho, en el festival fue, bueno, se recuperó a la banda pues hace unos cuantos años. Y la verdad es que un resultado bastante, para mi gusto, bastante, bastante bueno. Y bueno, en definitiva, un montón de bandas. Si te parece bien, vamos a escuchar uno de los proyectos que hay dentro de esa carpa de Trashville. Es el de Hugo Reis y el hombre este, ¿cómo se llama? Michelangelo Russo. Que, bueno, Hugo Reis, pues bueno, es un australiano, ¿no? También. Australiano, sí. Guitarrista que, pues bueno, para bien o para mal, ha pasado a la historia como ser, pues, uno de los guitarras en un momento determinado de los Bad Seeds. Y luego, bueno, aparte de eso, pues tiene una carrera bastante más extensa en solitario, con diferentes proyectos, los True Spirits, que de hecho el Michelangelo forma parte de, pues bueno, de una de las últimas encarnaciones de esa banda. Y bueno, lo último que han hecho ha sido un disco en conjunto, ellos dos solos, y lo cual, pues bueno, nos hace pensar que será un concierto tranquilo, porque bueno, pues es un proyecto en el cual hacen versiones de John Lee Hooker, tanto temas suyos como, bueno, temas que hizo en su momento, como el Motor City is Burning, que también hacen MC5, en directo, sí. Y que, bueno, la verdad es que la interpretación de John Lee Hooker es la hostia, pero bueno, nos vamos a quedar con un tema de estos dos, de Hugo Reis y Michelangelo Russo, en ese tema, bueno, en ese disco que se llama John Lee Hooker's World Today, y que nada, es este Love Blues. Move me like you do. know you're gonna leave me crying. Don't leave me, girl. Don't leave me crying. Just a little bit. Nicolás George Stefanov, apellido que, bueno, que, sí, es como... Eslavo, así, ¿no? Sí, de por ahí. O ruso. Él, en realidad, bueno, nació en... La verdad es que la información que hay es curioso. Bueno, hay que decir, hay que empezar diciendo que eso, que ha muerto el pasado 15 de junio, ¿no? Uh-huh. La única información que he oído al respecto sobre... Bueno, parece ser que le dio un shock ¿cómo se dice? Cardíaco. Sí, bueno, se utiliza otra palabra, pero vamos. El caso es que eso, le dio algo en el corazón. Y digamos que casi toda la información en internet dice que es del año 58, con lo cual hacía 60 años, pero sin embargo, en un sitio que es donde precisamente su hermana decía que quizás es lo más fiable, ¿no? Que había muerto de ese tema en el corazón, ponía que había nacido en el 53, con lo cual serían 65 años. Que bueno, tampoco es que sea importante, ¿no? Pero vamos. A mí me cuadra más que sea el 53, teniendo en cuenta de que estaba ya tempranamente... En los Electric Hills. Y que pasó a formar parte de los Cranes hacia el 76 o 77. A mí ya te digo, lo que me ha parecido curioso es el tema de internet, ¿no? Que al final es como que hay un montón de... De desinformación. Sí, totalmente. Y además es que lo curioso es que casi todas las reseñas son la misma, copiada, pegada, sí. Con los mismos datos, en plan, pues eso, estuvo en los Cramps desde el año 77 hasta el 91, estuvo antes en los Electric Hills y llevaba gafas de sol. Eso, bueno, sí. Eso lo acabo de poner yo de mi... bueno, y eso. Y entonces el caso es que ha fallecido. Parece ser que, desde que dejó los Cramps en el 91, después del Stay Sick, pasó un poco también como Marcus Durant, que desapareció de alguna manera de la faz de la Tierra, por lo menos a nivel musical. Hasta que hace unos años, yo de eso me acabo de enterar, ciertamente, reapareció porque se hizo como, bueno, manager o mentor. De Archie and the Bunkers. Ese dúo de Cleveland, precisamente, que es a donde volvió después de dejar los Cramps. Y que, bueno, pues parece ser que le llamó una banda que le llamó la atención y que quiso apoyarles. Y luego, aparte de eso, que también de vez en cuando hacía de DJ. Y es más, por ejemplo, Miriam Lina, que es una de las que recuerda su época, pues 40 años atrás, pues debía de haberle visto pinchar y tal, y pues bueno, tiene muy buenos recuerdos de él. Y a través de su intención, de la intención de Nick de editar el single de Archie and the Bunkers, pues volvieron a mantener el contacto entre Miriam Lina y Nick Knox. Que todo hay que decir, bueno, porque esto como tú y yo lo sabemos, pero para la gente que igual está un poco despistada, Nick Knox sustituyó a Miriam Lina en los Cramps, precisamente. Sí, fue la primera batería, fue sustituida por Nick Knox justo al principio. Sí, bueno, era la segunda, ¿no? Bueno, estuvo Pambalam por también, ser un poco... Bueno, estuvo también, sí, la hermana de Brian Estrictos. Gregory. Sí. Y después de Miriam Lina, pues Nick Knox fue el primero que llegó a hacer grabaciones ya. Con el Graves Hits y demás, y los singles sí, oficiales, por decirlo de alguna manera. Y es más, sí que es recordado como el batería de los Cramps y casi como uno más de los Cramps, por decirlo de alguna manera, como que sí, pues sí. Tampoco es que fuera una banda de una pareja que eran Poison Ivy y Lux Interior, ¿no? Sino que Nick nos parecía realmente sería el tercero, formar parte del grupo, el tercero, aunque importante de la hasta banda. Que le echaron. Porque de hecho tiene pinta de que no acabaron muy bien, ¿eh? Porque de Poison Ivy no hay ningún comentario en las redes de nada, ni de que, pues eso, que lo siente o que fue un buen tipo, ¿sabes? Lo típico que se suele decir. Pues solo yo por lo menos lo único que he visto ha sido de Miriam Lina, que ya te digo que recuperaron esa amistad después de mucho tiempo sin hablarse, de Kid Congo Powers, que le recuerda también como, pues eso, bueno, como un buen colega, y Morton, el cantante de los Electric Kills, que también pues quizás es el que más amistad con él mantuvo antes Bueno, amistad y odio, porque debían de andar a hostias en ese grupo en su momento. Lo que sí está claro es que era un personaje bastante importante en la escena de Cleveland, como era el propio Luz Interior, sí, o como su hermano, que también formó parte en alguna ocasión de los Cramps. Ike. Su hermano, o Mike Metoff. En internet pone que era su primo, bueno, Mike Metoff. Sí. El miembro de los Pagans. Que, por cierto, me acabo de enterar también, ya para dar malas noticias. Bueno, yo es que me acabo de enterar, ha muerto el cantante de Mike. O sea, ha muerto, pero vamos, hace un bastante tiempo. El Mike Hudson, ¿era, no? El cantante, vamos, sí, de los Pagans. También ha fallecido. Vale. Y bueno, y ya para acabar con las malas noticias, bueno, es que por aquello de nombrarle, por lo menos, que ha muerto el batería de Elvis Presley. Elvis Presley ha resucitado, pero por desgracia Digi Fontana, el clásico batería de, pues eso, la época de Scotty Moore y de, sí, y de Bill Black. ¿Scotty Moore también? ¿Sí? Scotty Moore era el único que queda vivo, entonces. Vale, por eso. Supongo que no lo sé, seguro. Ya. Bueno, no, es mejor no mirarlo. Sí, a ver si no llegamos al final del programa. Vamos a escucharle, pues... Habrá que dejar de hacer el programa porque está yendo de esquelas. Hombre, lo bueno que tiene es que las grabaciones siguen ahí, o sea que se pueden volver a escuchar los mismos discos una y otra vez. Por si alguien quiere escuchar buena música hoy en día. Sí. De Hot Pearl Snatch vamos a escuchar, que forma parte de, pues bueno, ese punto de inflexión que fue Edith with Elvis, ¿no? Ya sabéis, cuando empezaron a tocar con bajo y demás, pero que la esencia de los Cramps yo creo que sigue estando ahí, con un sonido igual un poco más luminoso, si quieres decir, ¿no? Más sexy. Más, sí, efectivamente. Y en el cual, es más, estaban en formato trío. Aunque aparecen como cuarteto en la foto de la contraportada, en realidad es Nick Knox a la batería, Lux Interior al micro y Poison Ivy, que hace doble papel, como digamos su papel como guitarrista, y en la foto aparece como morena haciendo, pues supuestamente la bajista, que mucha gente en su época creyó que era Candy del Mar, yo creo. No, es en la época, bueno, otra tía, la gira la hizo Fur Dixon ya, que fue cuando grabaron el directo de Rockin' and Reelin' en Auckland, New Zealand, que prácticamente es un directo de la gira del LP, vamos. Sí, con un gran sonido. En el LP no había no estaba la bajista todavía Fur Dixon, era lo que Poison. Poison era que tocaba las dos cuerdas. Pues escuchamos, porque no nos va a dar más tiempo, sino The Hot Pearl Snatch. En recuerdo del amigo Nick Knox. y nos hemos pasado casi del tiempo, así que nada, esto ha sido Shit. No sé si hay más cosas que contar. Bueno, ¿qué más quieres? No. Pues esta semana creo que bastante. La semana que viene tenemos más noticias. ¿Sí? Supongo. Ah, vale. pues eso, yo creo que está todo dicho casi, seguro que hay mucho más que decir, pero bueno, sí, ¿no? Habría que nombrar, por ejemplo, va a estar James Taylor Quartet, por ejemplo. En la esquina, sí. En el matinal, vamos, en la plaza. Sí. Eso, ¿no? Y bueno, y un tío que es un hombre orquesta llamado The Yelling Kitchen Prince, que es un... Vamos, más que nada es casi un performance. Mezcla una batería que es una cocina. Y parece ser que mientras toca, cocina. Joder, y mientras cocina, toca. Es un chollo. O sea, es como una especie de clown así bastante... Bueno, no sé, puede... habría que verlo, vamos. A ver qué es lo que hace. Y bueno, y luego Girl School, no sé si lo hemos dicho. Que son las chicas que sustituyen a Urch Overkill. Que el guitarrista ha tenido un fallo en la mano y... O sea, un fallo en la mano, no, que en la mano. Un ataque al corazón. Vaya, y eso. Y nada... Pues esto ha sido Shit. ¡Hala! ¡Ah, bueno!